una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Lautaro Parra Sandoval, nacido en 1928 y fallecido en el año 2013, fue folclorista, escritor y destacado guitarrista chileno, hermano menor de Violeta Parra. Es el miembro de la reconocida familia Parra, es uno de los 9 hijos de Nicanor y de Clarisa Sandoval y, como decía, por tanto, hermano de, entre otros, de Violeta, de Nicanor, de Roberto y Lalo Parra. Este álbum de estudio de Lautaro Parra Sandoval fue publicado por Emi Odeón allá en el año 1972 y en él hace un recorrido musical por la historia de la familia Parra. Dice la contratapa del disco: Lautaro Parra, hombre, pasión, proyección humana, resumen de vida, tus décimas son el crisol de muchas vidas que las coges con tu puño popular. Eres un combatiente porque vives las alternativas de nuestra lucha y con tus dedos, manos y cuerdas de guitarra tejes la red de tu pasión. No deseo que triunfes, pues triunfar es llegar. Deseo que avances, pues avanzar es vivir. No deseo que tengas paz, porque la paz suprema es la muerte. Deseo verte siempre alerta, despierto en el combate, sufriendo y gozando, cantando o sumido en tu silencio agreste. En fin, Lautaro, deseo que seas lo que eres. Un hombre, y lo firma Gonzalo Toro Garland. Lo escucharemos entonces desde su álbum El Caballo del Diablo de 1972, su tema dedicado a su hermana, décimas a Violeta Parra Sandoval. Violeta Parra, se callaron las guitarras, fue a cantar a Dios con gusto, en mi canto los ilustro de lo que fue la Violeta, de la Diana a la Retreta. Busco donde nadie halló, y ella el folclore escribió en décimas y cuartetas. Tú naciste, hija de don Nicanor, Parra era profesor, tercera hija tú fuiste, a tu madre la quisiste, le ayudabas a coser. Y supiste comprender a tus hermanos menores y le diste los mejores consejos de gran saber. A los 2 años llegaste, a Chillán calle Medina, siempre fuiste campesina, pero a lo alto alcanzaste, en todas partes cantaste, siempre fuiste la primera. De toditas las maneras, ave de hermoso plumaje, se oyó mejor tu cordaje del mar a la cordillera. Puerto Yuca y Lautaro. Con Oscar triste quedaron, como sin flores el cardo. Fuiste pura como el nardo, y a tus hermanos enumbrado, porque mucho te han llorado. Violeta, Violeta Parra, ahora cayó mi guitarra, algo de ti he recordado. Mundos diferentes. Seguimos explorando en este Mundos diferentes. Letras y músicas. A principios de los años 80, Rubén Rada se radica en Argentina, en Buenos Aires. De esos años en los cuales estuvo viviendo en Argentina, hasta principios de los 90, donde se muda a México, son algunos de estos álbumes, La Yapla Mata y En Familia. En 1989, Rubén Rada va a Montevideo a tocar en un boliche donde se hacían recitales en vivo, que se llamaba La Barraca, que no sé si todavía existirá. Entre el año 87 y el 90 había una revista que se llamaba Solo Rock, y del reportaje que se publicó en esa revista, los periodistas le preguntan algo así como si él tenía una tendencia sociopolítica en las letras y si eso le ofrecía alguna traba o le ponía algún obstáculo para su carrera musical. Y él respondía que no, porque en realidad él entendía que no era un gran letrista y que en sus letras no desarrollaba como otros, por ejemplo, Numa Moraes, Larra Carrero, Biglietti, cómo desarrollaban la canción más social. Y le preguntan particularmente sobre la canción que vamos a escuchar hoy, que se llama El Ómnibus, u Ómnibus, así aparece en algunos lugares, llamada de las dos maneras. Y le preguntan, referente a tu canción El Ómnibus, ¿seguís pensando lo mismo? Rada responde, totalmente, es una canción de mi barrio, de mis hermanos. Ellos apenas pueden pagar el alquiler. Mis amigos, algunos fallecieron, otros están mal. Es la historia real de lo que le pasa a mis amigos. Mucha gente lo ha tomado como que es para todo el país. Me crié con esos reos. Yo tocaba los tambores del lugar. Cuando digo yo tocaba los tambores del lugar, es porque estuve mucho tiempo afuera, con muchas ganas de tocar los tambores. De hecho, tengo las manos todas rotas de tocar. Pero cuando hablo de los reos, son mis amigos. En el disco donde está esta canción, El Ómnibus, u Ómnibus, que se llama En Familia, está lo que fue uno de sus hits, Blumana. ¿Se acuerdan? Aquello que decía, toca Che Negro Rada, toca Grita la Hinchada, toca y canta tranquilo que acá no pasa nada. Ahí está, en ese disco, En Familia, está Blumana y esto que vamos a escuchar hoy, El Ómnibus. Pocas cosas han cambiado para mí, que se han quedado. Mis amigos no pudieron progresar. Ya no quiero recordar. Los recuerdos vienen mal. Yo nací en Montevideo, me crié con esos reos, yo tocaba los tambores del lugar. Esa barra ilusionada, esa gente.

los recuerdos vienen más. Yo nací en Montevideo, me crié con esos reos, yo tocaba los tambores del mundos diferentes.